relato de Lucas, se nos dice que grandes multitudes iban con él. Y lo vemos en el versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Pero hermanos, ¿qué es lo que atraía a tanta gente? ¿Qué es lo que atraía a tanta gente con Cristo? Analizar un poco los evangelios y otros libros históricos, también podemos ver que la gente le seguía por una razón. Podemos ver que Jesús hacía grandes milagros, ¿verdad? Que Jesús sanaba, que Jesús alimentaba, que Jesús hacía prodigios con la naturaleza. Y la gente estaba maravillada con todo ello. Llegaba un enfermo y la compasión y misericordia de Jesús lo sanaba. Y estas personas, pues así nacía también la fe. Esa era parte de cómo el Señor quería expresar que Él era Dios. Pero viendo un poco en Mateo 8, en la historia cuando Jesús cura al leproso, Jesús le dice, mira, no le digas a nadie. Mira, no le digas a nadie. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús le decía eso? Porque él sabía que tal noticia, hermanos, iba a resultar inconveniente para su obra completa. Y como yo les decía, el judío, hermanos, estaba acostumbrado a las señales, a los prodigios, estaba acostumbrado a ver maravillas, y por eso el Señor también tenía que hacer estas cosas. Pero Jesús aquí claramente le dice, no digas esto a los demás, porque esto le iba a resultar inconveniente para su obra. Y hermanos, ¿cuál era la obra del Señor Jesús? No era hacer milagros. El Señor no quería darse a conocer como un milagrero, por así decirlo. No quería darse a conocer como un simple sanador, como uno que solamente daba de comer a las multitudes. Hermanos, la obra completa del Señor era dar salvación, mostrar la misericordia de Dios Padre y mostrar la salvación a las personas. Entonces, hermanos, esa era la obra completa del Señor. De hecho, cuando Jesús comenzó a hablar con respecto a las razones reales por la cual Él estaba aquí en la tierra, dejaron de seguirle. Y podemos verlo y podemos ver aquí esto. Entonces, hermanos, por eso Lucas hace una distinción enorme entre discípulos y grandes multitudes que iban con él. Entonces, hermanos, ¿las grandes multitudes eran discípulos de Jesús? No lo eran, porque ellos estaban ahí por otras razones que no eran las principales. Entonces, vamos a ver también cómo es que el Señor empieza a decir ¿qué tenían que ellos hacer, perdón, para ser sus discípulos? Entonces, cuando Jesús, hermanos, quería saber quiénes eran sus discípulos, él empieza a hacer una serie de preguntas. Y si nos damos cuenta, hermanos, en varios versículos, en tres ocasiones, él dice, ¿por qué no pueden ser mis discípulos todos? Y podemos verlo desde el versículo 26. Aquel que no puede dejar a su padre, a su hermano, a su madre, bueno, y a toda su familia, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Después dice, el que no pueda tomar su cruz, no puede ser mi discípulo. Y en el versículo 33 dice, que aquel a que no puede renunciar a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces imagínense, hermanos, con qué dureza el Señor Jesús está hablando y está diciendo esto, ¿verdad? ¿Se imagina estas palabras del Señor Jesús? Nosotros tenemos una imagen del Señor muy amorosa y misericordiosa, y sí, sí lo era. Pero cuando está diciendo esto, hermanos, lo está diciendo con un sentido sumamente, sumamente fuerte. El Señor está diciendo, tú no puedes ser mi discípulo si no haces esto. Entonces, hermanos, el Señor está dando estas palabras demasiado fuertes. ¿Pero por qué está diciendo estas palabras? ¿Por qué las hace tan, tan duras? Y lo primero que se me vino a mi mente cuando yo lo leía era, pues es que el Señor Jesús quería ya empezar a desechar a los que no eran sus seguidores y tener solamente a sus discípulos de una vez. El Señor ya quería sacar lo malo y quedarse con lo bueno. Pero realmente no era tanto así, hermanos. El Señor quería darles a entender el gran peso que era seguir por causa de su nombre. El Señor quería decirles, no puedes ser mis discípulos. Si tú quieres seguirme, tienes que hacer esto. El Señor no los está rechazando, simplemente les está poniendo las condiciones necesarias para que vean cuán doloroso, cuán y qué tanto peso lleva cargar su nombre. Y hermanos, esto es lo que seguimos nosotros buscando el día de hoy. La iglesia de hoy en día sigue buscando discípulos y no solamente seguidores. Por eso es lo que yo les decía, hermanos, no seamos solamente seguidores del Señor Jesús. Porque los que son seguidores del Señor Jesús solamente se quedan con la parte bonita. Sí, el Señor es amor y por eso yo lo sigo. Sí, el Señor perdona, el Señor es misericordioso, Dios es bueno, Jesús fue así, Jesús fue de esta manera. Pero cuando solamente somos seguidores, nos quedamos con esas partes, las partes grandes, ¿verdad? ¿Y qué pasa en esos contratos? Hay que leer también las letras chiquitas. Y las letras chiquitas es las que nos dicen cómo ser un discípulo. Y hermanos, en este segundo punto, ese fue el primer punto, de que no hay que ser solamente seguidores de nuestro Señor. Y como segundo punto, los discípulos de Cristo tienen en segundo lugar tres áreas sensibles de la vida. Y hermanos, aquí en este punto voy a extenderlo un poquito más. Veamos el versículo 26. Versículo 26 y 27 dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y hermanos, el primer punto que los discípulos de Jesús tienen que tener como secundario en su vida son sus relaciones personales. Sus relaciones personales. Y hermanos, cuando el Señor Jesús dice el que no aborrece a su padre y a su madre, obviamente no lo está diciendo con un sentido ordinario de la palabra que nosotros conocemos. No está diciendo ódialos, déjalos ya, ya no veas por ellos. Simplemente ódialos, no se está refiriendo completamente a eso. Pero al tener nosotros una mayor lealtad y preferencia por nuestra familia en vez a la de Cristo, nosotros estamos aborreciendo a Cristo. Antes que a los miembros de nuestra familia, tenemos que amar a nuestro Dios. Así que, hermanos, nuevamente, si usted quiere ser un discípulo de Jesús, tiene que poner sus relaciones personales como segundo lugar al entrar a él. Los discípulos de Cristo no tienen otra prioridad más elevada en sus vidas que Cristo, hermanos, por encima aún del amor hacia otros miembros de su familia. Y hermanos, nuevamente los digo, no es que usted tenga que odiar a su familia que no conoce de Cristo, usted los tiene que amar a ellos, porque el amor de Cristo mora en usted y ese mismo amor de Cristo es el que los tiene que compartir con ellos. Pero cuando usted, hermanos, pone su amor por su familia antes de Cristo, usted está aborreciendo a Cristo. Esto es, hermanos, como aquella madre que todo el tiempo le está diciendo a su hijo, ya deja de ir a la iglesia, deja de ir a la iglesia, deja de hablar de Cristo, deja de hablar de los hermanos, porque si no yo me voy a ir de tu vida. Y este hombre simplemente dijo, yo amo más a Dios que a mi propia madre. Mamá, no te odio, simplemente amo más a mi Dios, porque mi Dios fue el que te ha concedido a ti la vida. Y hermanos, ese es el ejemplo que nosotros tenemos que tener. Entonces, hermanos, ¿cuántas personas y aún hermanos en la fe han abandonado a Cristo por seguir con su cónyuge, por seguir a sus hijos o por seguir la causa de sus padres? Hermanos, y es que la Biblia no se equivoca cuando dice no os unáis en yugo desigual, y es una de las primeras, uno de los primeros consejos que dan padres, que dan pastores desde muy jóvenes a cada uno de nosotros, porque el Señor, porque los consejeros, hermanos, consejeros bíblicos, pastores, padres, hermanos maduros, saben que cuando nosotros estamos con una persona que ama a Cristo, esa persona va a amar más a Cristo que a nosotros. Pero cuando nosotros vamos por otros rumbos, esa persona nos va a exigir que le amemos más a ella antes que a Cristo. Y esa persona no va a entender nuestro amor por Cristo hasta que esa persona entienda quién es Cristo, quién es Dios, quién es Jesús y su obra salvadora. Así que, hermano, podemos decir con todo nuestro corazón que Jesucristo es el primero en nuestra vida por encima de nuestra familia. Amén, hermanos. Y ahora, antes de seguir, me gustaría que nosotros nos imagináramos que estamos en esa multitud con el que el Señor está hablando. Grandes multitudes iban con Él, volviéndose, les dijo, nos dijo. Estas palabras del Señor también son para nosotros. Así que, hermanos, imaginémonos que estamos ahí en esa primera audiencia con el Señor diciendo esto. Y, hermanos, yo estoy, y esto solamente es una suposición mía, cuando el Señor está hablando de esto, yo me imagino que muchas personas oyendo tales palabras tan fuertes, muchos de ellos empezaron a ir, dejaron de estar ahí, dijeron, ah, pues, a mí me gusta que el Señor, que Jesús me alimente. Ah, qué bonito es ver a Jesús caminar por las aguas. Qué bonito es cuando Jesús sana a un leproso. Grandes milagros, ¿verdad? Pero oye, ya no me está gustando esta predicación. ¿Cómo es que tengo que dejar a mi familia? Hermanos, siendo sinceros, ¿ustedes seguirían en esa prédica del Señor Jesús? Y hermanos, ¿qué otro punto debe ser secundario para la vida del discípulo? Sus metas y deseos personales. Sus metas y deseos personales. Y lo dice bien el versículo 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y hermanos, cuando el Señor Jesús toma como referencia la cruz, esta palabra no les suena extrañas a la multitud que le estaban escuchando. ¿Por qué? Porque ellos estaban en medio del Imperio Romano, y el Imperio Romano se había adjudicado como tortura la cruz, ¿verdad? Entonces ellos sabían muy bien qué significaba la cruz, porque los romanos habían crucificado a bastante gente en el transcurso de la historia. Entonces ellos habían sido testigos de cientos de personas que llevaban una cruz sobre sí mismos. ¿Por qué? Porque parte del sufrimiento de cerca de la crucifixión era cargar la propia cruz, llevarlo hasta cierto lugar para terminar siendo crucificados. ¿Y cuál es el mensaje de esto, hermanos? El mensaje es dolor, sufrimiento y muerte. Qué bonito discurso está dando aquí el Señor. Y me imagino que la gente al escuchar esto, hermanos, nosotros lo vemos aquí como un simple texto, pero cuando nosotros cuando lo analizamos y esta gente lo escuchaba, realmente se ha de haber espantado. Porque esto quiere decir, hermanos, que por causa del nombre de Jesús, ellos podían padecer, iban a sufrir, iban a tener dolor y podían llegar a la muerte. Hermanos, ese es el peso real de ser un discípulo de Cristo. Y hermanos, si no estamos dispuestos a llevar nuestra propia cruz y seguir a Cristo, no podemos ser sus discípulos. Ahora, tomen en cuenta, hermanos, que el Señor está diciendo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No está diciendo, el que lleva su cruz y después es crucificado, no puede ser mi discípulo. Y es que, hermanos, no siempre vamos a llegar a la muerte cuando seguimos a Cristo. Pero el simple hecho de cargar la cruz, hermanos, es peso, el peso suficiente como para doblegar al cristiano, al creyente más fuerte y ponerlo de rodillas y llevarlo en humillación hacia Dios. Por eso es que el Señor lo vuelve a decir, si tú quieres ser mi discípulo, toma tu cruz, aunque sea pesada, aunque te caigas, aunque estés derrotado, hey, pero levántate. Y sigue, porque tú vas a ser mi discípulo. Los discípulos de Cristo sustituyen sus propios deseos y aspiraciones por los de Dios. Tomar la cruz de Cristo, hermanos, es decir, ya no soy yo, ya no son mis anhelos, ya no son mis metas, ya no son mis deseos personales. Ahora es tu voluntad, Jesús, aunque me lleve a sufrir. Y hermanos, Romanos 12, 1 y 2 nos dice cómo tenemos que presentar nuestros cuerpos. Tenemos que presentarlos en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. ¿Y para qué hay que presentarlo de esta manera a nuestro Dios? Para comprender la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos en mente que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y la voluntad de Dios es que nosotros tomemos nuestra cruz y que estemos bajo un constante asedio de lo que nos podría pasar, eso, hermanos, es entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y hermanos, si el Señor nos dice que esto es lo mejor para nosotros, ¿qué vamos a responder nosotros? Quien no quiere llevar su cruz e ir en pos de Cristo no está dispuesto a presentar este sacrificio y por consecuencia no puede comprender la voluntad de Dios, no puede ser su discípulo. Así que en pocas palabras el Señor nos está diciendo, si quieres conocer mi voluntad, tú tienes que saber cómo es llevar el peso de mi nombre. Tú tienes que saber lo que es sufrir por mi nombre. Y hermanos, ¿cuántas veces hemos sufrido por el nombre de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos querido presentar su evangelio y nos han rechazado? ¿Cuántas veces familia nos ha rechazado? ¿Cuántas metas y deseos personales hemos tenido que dejar por seguir a Cristo? Pero hermanos, tenemos que estar conscientes que esa es la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios. Si usted no quiere pasar por esto, si usted quiere ver todo color de rosa, hermano, usted no puede ser discípulo de Cristo. Esta persona siempre tendrá en primer lugar sus metas y deseos personales antes que la voluntad de Dios. Y hermanos, ¿hacia dónde nos llevan nuestras metas y deseos personales que salen de nuestro corazón? Nos llevan hacia la perdición, hermanos, y eso hay que tenerlo bien en claro. Lo que sale de nuestro corazón no siempre es lo correcto, y la mayoría de las veces no es lo correcto. Cristo presentó el más claro ejemplo, hermanos, sobre lo que era poner sus metas y deseos personales a los pies de Dios. Cristo mismo, hermanos, puso el ejemplo de cómo había que dejar nuestras metas a un lado. Y eso es en el huerto de Getsemaní. ¿Recuerdan qué pasó ahí, hermanos? El Señor, con todo su pesar, con todo su dolor, con llanto, y nos dice la Escritura que sangre salía en vez de sudor de su aflicción. Él oraba para que esa copa amarga no pasara por él. Pero ¿qué él dijo, hermanos? No se haga mi voluntad, hágase la tuya. Así que, hermanos, ese debe ser nuestra oración. Cristo dejó el estándar alto. Cristo sabía que iba a morir y aún así dijo, se hace tu voluntad, no la mía. Entonces, hermanos, pregúntese, ¿en las decisiones que usted toma, está agradando al Señor o está alimentando su propio ego? Esa pregunta también me la hago yo, hermanos. Pregúntese también, ¿está poniendo sus metas y deseos delante del Señor a fin de conocer si son agradables a Él? ¿Las decisiones que está tomando las está poniendo en oración, hermanos, antes de ponerlas en práctica? ¿Está usted dispuesto a cambiar esas metas cuando se ha percatado que no son agradables a Dios? Medite en esto, hermanos, y si usted estuviera en esa multitud escuchando a Cristo estas palabras tan duras, hermanos, ¿usted seguiría ahí? ¿Usted seguiría escuchando la predicación de Cristo? Y por último, hermanos, el tercer punto, para usted ser un discípulo de Cristo, sus posesiones personales deben pasar también a segundo término. Y hermanos, no me malentiendan, no estoy hablando de recursos, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de ello. Versículo 33 nos lo dice nuevamente, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos, ¿qué es lo que consume nuestro tiempo y nuestra energía hoy en día? Los bienes materiales. Cuando usted adquiere un bien material, usted no debe pensar en el recurso económico por el cual lo está pagando. Usted tiene que verlo como parte de su vida que usted trabajó y ahora lo está gastando ahí. ¿Cuánto tiempo, hermanos, pasamos nosotros adquiriendo bienes materiales? Cristo no está diciendo que no podemos tener posesiones, sino que no debemos permitir que las cosas nos posean a nosotros. ¿Posee usted cosas, hermanos, o estas cosas le poseen a usted? Si los bienes materiales le poseen a usted, hermanos, no puede ser discípulo de Cristo, porque sus posesiones vienen del Señor, y si el Señor le ha bendecido con esas posesiones, es para que usted sea de bendición a otras personas. Usted tiene un carro, es para que sea de bendición a otras personas. Una casa, un terreno, su computadora incluso misma, una bicicleta, lo que sea, hermano. Todo lo que usted tiene viene de la mano del Señor. Y hermano, si el Señor se lo ha dado, es para que usted pueda ser de bendición tanto a mismo Dios como a otras personas. Y hermanos, cuando pensamos en esto, ahora sabemos por qué los discípulos de Cristo, ¿qué tenían los discípulos de Cristo? Ellos son nombrados sus discípulos por una razón, hermanos. Y quiero que vayamos al libro de Mateo 4, Mateo 4, 18 al 22. 4, 18 al 22. Vamos a ver el ejemplo de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cómo tiene que actuar un discípulo de Cristo? Mateo 4, 18 al 22. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, ahí está el punto, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, nuevamente, dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Hermanos, estamos viendo nuevamente un claro ejemplo de cómo hay que seguir a Cristo. Obviamente estas personas tomaron una decisión sumamente radical. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que en este momento tenga que vender todo y literal irse a buscar a un maestro y estar ahí en contacto con él. Ya no es ese mismo ejemplo como tal. Pero hermanos, sí es la misma enseñanza. Sí, es la misma enseñanza. Y podemos ver con atención esto. Ahí está la característica de cómo es un discípulo de Cristo. Ellos tenían familia, la tenían. Ellos tenían deseos personales y metas, ellos las tenían. Tenían posiciones, hermanos, tenían un barco. Esas personas tenían barcos y tenían una empresa, podemos decirlo así, de pescadería. Ellos todo esto lo tenían, sin embargo, aborrecieron todo ello. Renunciaron a todo ello y siguieron al maestro. Ahora, hermanos, estudiando un poquito más la palabra, ellos no dejaron a su familia ahí, porque podemos ver en otros libros cómo podemos ver a la suegra de Pedro, por ejemplo, que se menciona en la Biblia. También podemos ver a la madre de Juan, que lo menciona ahí. No es que se hayan olvidado de ello, simplemente ellos eligieron lo mejor. Lo mejor era Cristo, hermanos, y ellos no dudaron ni un segundo en dejar eso. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Otro ejemplo que podemos encontrar, Esteban, en el libro de Hechos. ¿Qué pasó con Esteban? Esteban no tenía deseos, metas y posesiones, hermanos. No tenía nada de eso y lo dejó todo. ¿Para qué? Para morir apedreado por una multitud enojada. Y todo eso, hermanos, por Cristo. ¿Cuántas personas no han muerto por el nombre de Cristo en el Coliseo Romano, hermanos, durante las persecuciones, durante las grandes persecuciones que ha habido durante la historia? Hoy mismo, hermanos, hay una persecución muy fuerte y México toma un lugar principal sobre las principales países que persiguen al cristiano, hermanos. Y todo ello, hermanos, por Cristo. Hermanos, hace poco pasamos las conferencias del aniversario, el 50 aniversario de la iglesia, y el pastor Samuel, que estaba aquí, nos contaba un poco de los inicios de la escuela, de la iglesia, perdón. ¿Y qué pasó, hermanos? gente que vivía en su comodidad, en sus casas, con su familia, renunció a todo ello, hermanos, para venir y plantar una iglesia aquí, que por gracia de Dios ha pasado 50 años, ¿sí? No fue la mano de estas personas por la cual ha prevalecido esta iglesia, ha sido la mano de Dios, pero ¿qué tuvo que pasar? Dios ocupó a hombres, los llamó y ellos acudieron al llamado. Dejaron todo, hermanos, para venir a un país, hermanos, dificilísimo para el evangelio y plantar iglesias, hermanos. Y todo eso por el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, la iglesia de hoy en día también existe porque gente ha sido capaz de acudir al llamado de Cristo. Así que, hermanos, ¿estamos dispuestos a renunciar a lo que poseemos? ¿Estamos dispuestos a poner en segundo lugar nuestras relaciones familiares? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestras metas y deseos personales por el nombre de Cristo? Si no es así, hermanos, no podemos ser seguidores de Cristo. Pero, hermanos, si usted hoy ha llegado a reflexionar que no ha sido un buen discípulo de Cristo, la noticia maravillosa es que el Señor está esperando a que caigamos a sus pies, que pongamos nuestras relaciones personales, nuestros deseos y nuestras posiciones a sus pies. Él está ahí listo, hermanos, y eso es lo mejor. Esa es la parte bonita, de las partes bonitas del contrato cuando nosotros llegamos a nuestro Dios, que el Señor está listo para perdonarnos para recibirnos. Así que, hermanos, en este año que está por delante, yo creo que el principal propósito que podemos decir es querer ser un discípulo de Cristo y no solamente un seguidor. Recuerde, hermanos, que un seguidor de Cristo solamente se va a quedar con las partes bonitas, pero un discípulo de Cristo, hermanos, va a estar dispuesto a entregar hasta su propia vida. Hermanos, ¿estamos dispuestos a entregar nuestra vida por causa de Cristo? Oremos, hermanos. Señor Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, hemos aprendido el duro peso, Señor.